Mira, la caridad es una palabra que está muy desprestigiada, porque siempre se consideró la caridad como una especie de ayudar al pobretito, ¿sabes? Y sin embargo, la caridad tiene que ver con ponerle corazón a las cosas, porque la palabra caridad y corazón están muy relacionadas. Y por lo tanto, la caridad para mí tiene que ver mucho con la economía social. Es decir, una buena caridad o el planteo de una buena caridad, que es ahora mismo el planteo que se está haciendo en las distintas cáritas, es decir, se intenta superar la cárita del ayudar al pobre con esas cáritas de promoción del pobre, de promoción de la gente que realmente lo necesita, y por lo tanto los proyectos que van apareciendo ahora nuevamente, que están apareciendo en estos momentos en cáritas, desde hace unos años acá, son proyectos que tienen que se acercan más a la economía social que a la caridad entendida como la ayudita puntual a una determinada persona que lo necesita, o el ayudar al pobre, como siempre se dijo. Que en definitiva, esa ayuda al pobre puntual, como para dejar mi conciencia tranquila, en definitiva, no ayuda ni a uno ni a otro. En primer lugar, porque la persona que ayuda se queda con la conciencia tranquila, pero no hace nada más, y la persona que es ayudada en un momento puntual, pero tampoco se le dan las herramientas como para que pueda crecer, como para que pueda, por su cuenta, ir como trabajando, planificando, trabajando y concretando lo que sería un medio en concreto de vida, ¿no?, o de subsistencia. Luis, ¿qué diferencia hay en este nuevo contexto que estamos viviendo, en el que volvemos a hablar de organizarnos para, bueno, justamente paliar situaciones de, para pelear y paliar situaciones de crisis? ¿Qué diferencia hay entre los valores que se transmiten hoy en este nuevo contexto en relación a juntarse y organizarse y los que había hasta hace un tiempo atrás, digamos? ¿A qué fase crees que hemos pasado? Yo creo que la misma necesidad, el mismo deterioro social o la misma desestructuración social o todas esas situaciones problemáticas nuevas que van surgiendo en este nuevo contexto, no olvidemos que estamos gobernados en este momento por un gobierno neoliberal. En los gobiernos neoliberales siempre como que responden más que a la necesidad del pueblo y a la situación del pueblo, responden a los grupos de poder económico. Y por lo tanto todas las leyes que se van aprobando y todas las determinaciones que se van tomando tienen que ver más con la clase pudiente, con los grupos de poder económico, más que con la misma situación de la gente trabajadora o de la gente más humilde, de la gente más sencilla de nuestro pueblo. Entonces, como que la misma necesidad está acelerando el que en muchos puntos de nuestro país la gente empiece a organizarse. De hecho, nosotros acá en Viedma es muy pobre lo que es la organización hasta ahora, porque hay, el otro día nos juntábamos de nuevo el Foro por una Vida Digna y analizábamos esto, ¿no? Como que en Viedma como si estuviésemos todos anestesiados, ¿viste? No hay como una reacción, y una reacción fuerte a toda esta situación donde se nos está pisoteando en muchos de nuestros derechos. Entonces, como que la misma situación va a ir obligando y va a ir acelerando todo este proceso de que la gente realmente se organice, de que la gente realmente se encuentre, comencemos a dialogar, comencemos a analizar juntos y comencemos también a accionar. De hecho, uno de los ejemplos de lo que te estoy diciendo es la reunión que hemos tenido ya en el foro, la primera reunión después de muchísimo tiempo. El foro, claro, por eso justamente te preguntaba, porque, bueno, antes parecía la situación estaba mejor, pero eso no quiere decir que haya que profundizar la organización, transmitir estos valores de solidaridad, que de hecho nuestra población es una población solidaria. Por supuesto que sí, yo eso no lo pongo en duda, ¿viste? Ahora, qué lindo sería el organizar esa solidaridad, que es lo que nosotros también estamos intentando. No solamente el ser solidario, sino que realmente la solidaridad se organice. Y una solidaridad organizada, ¿sabes lo que acaba siempre? La economía social. ¿Sabes? Ahí es donde vamos nosotros. Fíjate, por ejemplo, nosotros ahora desde hace 3 semanas, desde la pastoral social que estamos armando acá en la parroquia de la Merced, estamos con todo el tema de tierra y vivienda, Estamos con todo el tema de los alquileres relacionado con el tema con el tema de tierra y vivienda, pero también comenzamos la venta de verduras a bajo costo, a precio de costo, hemos comenzado por el barrio del Loteo Silva. Con el objeto también de ir avanzando, no quedarnos ahora mismo en la venta de la bolsita de verduras, sino de, con el tiempo, ir armando una cooperativa de consumo. O varias cooperativas de consumo en distintos barrios y luego hacer como una gran cooperativa de consumo. Eso yo creo que va a facilitar mucho el acceso a determinados productos, y eso va a facilitar también el que las personas con su poder adquisitivo puedan acceder a determinados productos que a lo mejor ahora es imposible tenerlos. Bueno, y quizás todas estas legislaciones que hablan de la economía social, en las que se ha avanzado en los últimos años, algo ha quedado en valores. ¿Qué es lo que habría que tomar para, bueno, usar esta herramienta? O para que la ciudadanía, bueno, la vea como un derecho, ¿no? Hombre, yo creo que lo importante de todo es reconocernos como sujetos de derecho. Yo creo que durante estos últimos años, ¿viste?, se habló mucho de toda persona es sujeto de derecho. Entonces, esto es una de las cosas que no podemos olvidarla y para mí es el plato fundamental. Y entonces, como sujeto de derecho, también como que yo hay determinados derechos a nivel país que son míos, que me pertenecen, ¿vale? Y luego también, uno de los derechos fundamentales es que yo tengo como derecho, valga la redundancia, a que se me brinden las herramientas para que junto a otros nosotros vayamos elaborando nuestro propio mecanismo de vida, ¿viste? Cosa que ahora, con los gobiernos neoliberales, esto entra en crisis. Es decir, ¿por qué? Porque el modelo que te presenta esta tendencia neoliberal es depender de un determinado empresario. Entonces, como que se pone en crisis otra forma de organización social. Entonces, todo lo que tiene que ver con la economía social es algo que nunca se va a potenciar desde los gobiernos neoliberales. Desde un gobierno neoliberal, la única relación que se establece o que se potencia es la relación de trabajador-empresario. Y ahí es donde van a apuntar. Pero todo lo que tiene que ver con la economía social, todo lo que tiene que ver con la organización de la gente, que sea la propia gente la que vaya buscando su medio de subsistencia, su medio de vida, todo eso no se va a potenciar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque en definitiva, si yo como gobierno neoliberal estoy potenciando lo que es la economía social, con eso estoy como posibilitando un camino que puede poner en crisis lo que es la relación de trabajador-empresa. Ahora, en este momento de crisis es como que está buena también la autocrítica. Quizás, ¿cuál sería esa autocrítica que como ciudadanos deberíamos hacer en estos últimos años, que si bien se han ampliado mucho los derechos, hay cuestiones que todavía se sigue pensando, ¿no? Esperando que de arriba alguien te dé la solución? Yo creo que, mira, como aquí estamos en la catedral. Sí, no, yo como autocrítica te diría, es decir, como que muchas veces también nos quedábamos en muchas ideas, en lindos proyectos que se lanzaban, pero luego las concreciones de esos proyectos como que eran muy lentos y a veces como imposibles. Es decir, como que se hacían anuncios y luego del anuncio a la concreción de ese anuncio iba un tramo larguísimo y que muchas veces no se llegaban a concretar. Y yo creo que también mucho dinero se perdió. Se perdió en cuestiones ajenas a la misma gobernabilidad, y que ese dinero que se perdió también, si se hubiera invertido de forma real, de forma concreta, en muchísimos proyectos, yo creo que eso hubiese sido muy beneficioso para nuestro país. Y si se hubiese acompañado mucho más a la economía social, no solamente a nivel teórico, sino a nivel concreto, hoy tendríamos un país apoyado en muchos proyectos marcados por lo que es la economía social, y eso tú no lo derrumbas, nunca puedes derrumbarlo. Y yo creo que nos faltó eso, el consolidar todos esos proyectos que se pusieron en marcha, y también el haber acompañado de una forma mucho más directa a muchos proyectos que a lo mejor se anunciaron y que después no se concretaron.